Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Feliz Navidad, amigos de Conserva la Radio. Les habla Andrés Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Esperamos que hayan tenido una linda Nochebuena. Hoy les traemos un programa muy importante y a la vez memorable que queremos compartirlo con todos ustedes. Yo soy Melanie Cinco. Esperamos sea de su agrado. Les habla Stalin Golotuño. En esta ocasión presentaremos una segunda parte del Festival Internacional de Trombón Ecuador FITE 2020 que se realizó en la ciudad de Quito. Sí, así es. En esta ocasión hablaremos de una de las tantas actividades que hubo, como es la charla que fue dirigida por el maestro Andrés León desde Costa Rica. ¿De qué se trató la charla? El maestro habló sobre la reinversión del círculo de hábitos. Se escucha interesante, pero ¿de qué se trata la reinvención? La reinvención es un proceso que necesitamos ingresar o queremos ingresar y dudamos de esa posibilidad de volver a empezar o de reinventarnos y que cada cuánto tenemos que hacer este análisis. ¿De dónde estamos y qué queremos hacer? No importa en qué periodo de nuestra carrera estamos. Bueno, ojo, además, la música siempre está en construcción. Tenemos que tener un proceso y entender este. Nosotros podemos también tener altos, bajos, pero siempre esa posibilidad de iniciar. Chicos, ¿en alguna ocasión han tenido dudas con ustedes mismos? Que si estoy en la escuela o en la universidad correcta, que si es el país correcto para desarrollarme, que si tengo experiencia o si es que la tengo, ¿cómo hago para que todo esté a mi favor? No lo piensen tanto. Para superarse no hay que esperar para ser elegidos. Por ejemplo, a una dominación o algún puesto de trabajo. Háganse estas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? La ejecución es enemiga de la complejidad. Espero que estos tips hayan sido de ayuda para conocernos. Hey, pero no te aburras. Vamos con más tips. El maestro Andrés León habla de los buenos hábitos, que lo primordial es pensar a largo plazo, con cotas diarias. Dejar de pensar por ese gran trabajo, sino por los pocos que se pueden hacer. Además, crea un horario para la organización. Añade qué es lo que quieres trabajar. Visualiza un día antes de la práctica. Además de escribir, ayuda a acercarse a las metas que se proponen. Esto beneficiará una mejora en tu instrumento. En tu organización debes tomar en cuenta estos puntos importantes, como es: primero, planear el trabajo plenamente. Segundo, progresar lentamente cada semana. Tercero, renunciar a la satisfacción inmediata. Cuarto, entender el proceso. Llevar notas detalladas de lo que se hace. Usar la experiencia de las mejores. Más adelante lo detallaremos, así que muy atentos. Hey, amigo trombonista, ahora te voy a dar unas recomendaciones de rutinas de las cuales habla el maestro y que a ti te vendrían bien para tu desarrollo. Anota estos nombres para que puedas buscarlos en internet, pero recuerda que están en otros idiomas, así que búscate un buen traductor para que los puedas entender. Peter Steiner, Daily Warm-Ups. Juan Pardo, Basic for Quarantine, Branimir Slokart, Warm-ups and Technical Routines for Trombone Studies, José Milton Vieira, Aquecimiento, Calentamiento, Rutina de Manutención Diaria, Rutina de Mantenimiento Diario, Trombone Exercise Library Project, de Leanne Morgenstern, Bass Trombone en YouTube, J. Alessi, Warm-ups and Studies, Alessi Music Studio. Sí, excelentes rutinas, amigo trombonista. Piénsalo a largo plazo con cuotas diarias. Además, ir avanzando es ir llegando, así que no te ahogues en un vaso de agua. Ve paso a paso. Aquí te doy unos consejos para tu estudio. Primero, accionar como primer paso, que es sentarse a reflexionar. 2. Buscar la inspiración. 3. Buscar motivación como última clave para que avances. Pero cuidado, no al revés. Vaya, tome su instrumento y toque. Las otras dos llegarán por añadidura. La acción deliberada mantiene la inspiración en el tiempo. No te olvides de hacer apuntes de la clase. Ese es el inventario de las cosas que se vaya haciendo. Para empezar, es primordial crear un horario. Debes generar el tiempo para el estudio del instrumento. Además, ten en cuenta que los hábitos nos controlan y debemos controlar los pequeños hábitos. En algún momento te has de haber preguntado: ¿estaré motivado para estudiar cuando llegue a la casa del colegio, universidad o trabajo? ¿Tendré suficiente tiempo libre para estudiar y practicar hoy? ¿Tendré suficiente fuerza de voluntad para despertar temprano y hacer la rutina de ejercicios? ¿Tendré suficientes fuerzas de voluntad para despertar temprano y hacer la rutina con el trombón? En esos lapsos, a veces las cosas que nos pasan son para encontrar algo de un significado aún mayor. Debes organizar el día y qué voy a hacer en cada momento. Ahora, como segundo paso, debes planear el trabajo previamente. Como por ejemplo, ¿qué puedo tocar todo el día? Cuando estés desarrollando, debes tener en cuenta hacer lapsos de 25 a 30 minutos, como mínimo 15 minutos, dependiendo de la realidad. Aquí es muy importante tener en cuenta priorizar cantidad o intensidad, como por ejemplo, una preparación para un recital. Lo que creamos afecta la acción y la acción se ve afectada por el tiempo en que se realiza. Por ejemplo, una rutina para una mejora en el instrumento. Pero amigo trombonista, tranquilo. Tienes que progresar lentamente cada semana sin apresurarte, poniéndolo todo en orden. Crecer, progresar y entregar a otros. Cada día debes tener en cuenta enfocarte en entregar lo que más se pueda y no en cómo te va a salir lo que haces. Ahora bien, si te encuentras con unas obras difíciles, toca lento. Baja el nivel de dificultad y sube el estándar y la exigencia, como si la obra fuera musicalmente en tempo lento. El enfoque está controlado por las preguntas que nos hagamos. Malas preguntas, peores respuestas. Y por último, el maestro recomienda mantener la concentración y el enfoque, del cual hablamos, en cada semana. Me imagino que en algún momento te quisiste rendir por algún pasaje u obra que en su momento no pudiste montarla. Pero no hay que desmayar. Es aquí donde más firme debes estar. El maestro nos dice que debemos renunciar a la satisfacción inmediata. La generalidad no permite lograr metas. Hay que pensar específicamente lo que se quiere y el cerebro va a buscar. Hacer lo que se pide, que es en su trabajo. Ejemplo, el sonido. Como es el sonido que se encuentra en nuestra cabeza, y eso significa imaginar. Esperen, chicos, descansemos un poco, escuchemos algo del maestro Andrés León, que tuvo un papel importante dentro de los recitales del festival. Escuchemos Ave María del compositor Astor Piazzolla. Oh. Esperemos que haya sido de su agrado, pero sigamos. Cuando estamos en la etapa de estudiantes o quizás más adelante, lo más esencial es entender el proceso. ¡Ey! Debes tomar en cuenta que no es el resultado lo que debemos buscar, sino que es el proceso donde te vas desarrollando para conseguir tu resultado final. Esto añádele en cada sesión de estudio concentración. No está de más decirte que cada día visualices tus metas, a dónde quieres llegar, qué producto final anhelas. El maestro afirma que no se ve el resultado sino a enseñarle cómo aprende, por ejemplo, a sumar y cómo puede repetir ese diferente resultado varias veces. En la sesión de estudio debe haber enfoque, por ejemplo, entender cómo se sopla aunque todavía no esté sonando. Entender el proceso. Aquí un ejemplo más claro. Supongamos que cuando estás tocando tu instrumento no te sale el registro agudo. Es necesario que entiendas el proceso, no que te enfoques en el registro agudo que no te sale, sino que vayas creciendo en ese proceso. Ahora te presento unas claves para la mejora. Toma nota. Antes de la práctica, preguntarse, ¿en qué velocidad estoy? ¿En qué cosa estoy bien o estoy mal en la práctica del instrumento? ¿Cómo está planteado este círculo de hábitos? ¿Está balanceado? ¿Hago bastante o muy poco? ¿Cuáles son esos fundamentos que se me pierde? ¿En qué momento debo acampar en alguna debilidad mía y seguir haciendo todo lo demás? La mejora depende de la continuidad en la búsqueda de ampliar el horizonte. La generalidad no permite lograr metas. Aquí un claro ejemplo, pensar como un profesor. ¿Cómo haría llevar el control de sus alumnos si tienen una rutina balanceada? Para completar, usa la experiencia de las mejores rutinas. Usar por lo general un mes. Conoce, investiga más rutinas, estudia por completo, conoce temas a fondo, conoce qué rutinas te favorecen para tu desarrollo. Además, ten en cuenta elementos o partes con el objetivo de que te haga hacer independiente. Para bien la oreja y escucha este tema, la sección en la que exploramos a fondo un pequeño fragmento musical. El día de hoy traemos un extracto de Sonido Bestial con los maestros Richie Ray y Bobby Cruz. Al despuntar la década de los 70, el pianista Ricardo Maldonado Morales, mejor conocido como Richie Ray, y su cantante Roberto Cruz Ramos, conocido como Bobby Cruz, eran considerados el dúo de salsa más aventajado de su generación. Por la calidad de sus integrantes, por su acople, por su sonido y por la exquisitez de su repertorio, Richie Ray y Bobby Cruz brillaban con luz propia en el firmamento de la música popular bailable de América Latina, cuya sede inamovible era Nueva York, con sus fastuosos y concurridos salones. No pierde la oportunidad para mostrar su virtuosismo, como es este solo que más adelante presentaremos. En esta descarga, Richie Ray interpreta el estudio Opus 10, número 12 de Chopin, más conocido como Revolucionario, y además usa como transición parte del preludio Opus 3, número 2, en do sostenido menor de Rachmaninoff. Basta de introducciones, escuchemos este solo de piano. Thank you.

Es pertinente recordar que Sonido Bestial encabezó el álbum El Bestial Sonido de Ricardo Rey y Bob Cruz, el primero que los Mamitos grabaron en el sello Vaya, filial de Fania Records. Expertos en salsa como Rafael Basil, La Barrera, Dinier Ariza, Reinaldo Pin, Ojeda y Roberto Llanos no dudan en asegurar que Sonido Bestial es una de las más grandes descargas, no solo de Richie Ray y Bobby Cruz, sino de la música afro-antillana. Así es. Sin embargo, debemos ir a un descanso. Regresamos después de estos mensajes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tomar responsabilidad de nuestro aprendizaje es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué significa esto de talento? El talento es algo que se adquiere. El talento se adquiere con trabajo, dedicación. Y significa buscar, pensar, discernir, indagar, estudiar y practicar inteligentemente. Ver el error, aceptar y corregir. Preguntar, ver a otros y tratar de entender que cada libro, cada profesor es solo parte de una dimensión. Y conocimiento mayor en sí es crecer, progresar y entregar a otros. Podemos hacer arte todos, pero no todos somos iguales. Nos diferencia el talento y el estándar. Enfocarse y entregarse en lo que más se pueda y no en cómo me va a salir lo que hago. Toma nota, mi amigo trombonista, te presentaré una serie de hábitos para tu estudio personal. Como primer punto es la preparación, además, más adelante un agradecimiento por el día o por lo que quieras tú agradecer, estiramiento, ejercicio. Esto abarca ejercicios básicos, como respiración para tu instrumento y también para calmar el ambiente, condicionamiento, boquilla, solo para avisar al cuerpo que se va a empezar, estiramiento de notas, también llamado como bending, glisados en una misma posición. Aquí debes tener una imagen sonora, como quiero que suenen. El sonido debe tener peso y resonancia, además de la afinación. El hacer notas largas es para conseguir el sonido más bonito que puede alcanzar. Que antes de todo, tu sonido debe estar en tu cabeza. Ahora pasaremos a otro hábito, lo que es la articulación. Empieza por escalas mayores, menores, pentatónicas, tono completo, arpegio. El maestro recomienda los siguientes métodos como la Fosen o Arban. Siempre tener un referente para tener una mejora. Enseguida pasamos a flexibilidad, primero lenta, para entender cómo funciona. Rápido, para saber qué mover. Notas estiradas, las notas falsas. Intervalos en una misma posición o parcial, cruzando parciales. Ahora te presento métodos que pueden ayudar en este aspecto, como lo son Collins, Brand Edwards, Remington, Mastellier, Lasalle, Scott Belk, Modern Flexibilities for Brass. En segunda, añade hábitos de estudio, técnicos, ligaduras, rítmicos, melódicos, repertorio de orquesta, banda, grupo de cámara, salsa o música popular, o en cualquier ambiente que se encuentre, piezas de oído, y trata de buscar debilidades en todo lo mencionado. Por último, el hábito de repertorio, repertorio inmediato, lo que se tiene que presentar, repertorio que viene, lo que está cercano, lo que se tenga que tocar o es algo que se quiere tocar. Repertorio de escritorio, un ejemplo puede ser el concierto de David o un solo de orquesta. El futuro, hoy, a cero, por ahora, son piezas que son imposibles, complejas para montar en el instrumento. Para finalizar, te presento unos libros de calentamiento y desarrollo de buenos hábitos. Arvan Trombolympic, André Lafosse, Vademecum, André Lafosse, Complete Method, Guide de Stank, Juan Pardo Basing, For Quarantine, Scott Pelk, Modern Flexibilities for Brass, Peter Steiner, Lito Fontana, Vincent Lapap, How Trombonists Do It, Singing Approach Vernon. Ahora presentaremos nuevamente al maestro Andrés León, con una melodía. Ahora presentaremos nuevamente al maestro Andrés León con una hermosa melodía. Su nombre es Hermosa Tarde, de Claudio Debussy. ¿En serio? ¿Quién te dijo? ¿Y qué más sabes? Vamos, suelta el chisme. ¿Qué les parece si hoy hablamos del gran compositor Franz Liszt? ¡Qué genial! ¡Uno de mis favoritos! Así es, hablaremos del virtuosismo que tuvo y su vida como músico. Existen pocas fuentes fiables de cómo sonaba Franz Liszt, en realidad, a la hora de interpretar. Y los pocos testimonios que hay sobre esto declaran que más que escuchar cómo sonaba, era sentir cómo lo hacía. Sí, en efecto, Liszt sonaba increíble, pero se sentía mejor cuando él interpretaba su cuerpo, no hacía mínimo esfuerzo para ocultar la picardía que la música le provocaba. Con obras agitadas, Liszt saltaba e incluso bailaba, con obras de suma belleza. Incluso hay que afirmar que lágrimas salían de sus ojos. El tamaño, y la flexibilidad de sus dedos era impresionante. Alcanzaba una octava y cinco notas. Impresionante. Además, sus obras no eran aptas para principiantes. Sin embargo, Liszt no solo no tiene ninguna obra fácil, ni de dificultad media, la tonalidad de sus obras son para pianistas avanzados, en muchos casos para virtuosos. Thank you. Liszt fue el primer virtuoso que ejecutó un programa compuesto exclusivamente de música para piano, el primero que se atrevió a tocar todo de memoria. Liszt fue una personalidad múltiple, era polifacético, una persona versátil que presenta diferentes caras, sabía desarrollar diversas actividades y sabía ser agradable a todo el mundo. Los conciertos de Franz Liszt nunca estaban planeados por una agenda. Liszt iba tocando canciones al azar, o las que él creía convenientes, y al parecer esto no era problema para el compositor. Ya que él conocía de memoria completamente todo el repertorio musical de piano de la época. Desde Bach hasta Beethoven, y demás pianistas pasando por Chopin y Mendelssohn. ¿En serio? ¿Quién te dijo? ¿Y qué más sabes? Vamos, suelta el chisme. Ahora hablaremos también de una de las actividades importantes, como es el trombón con trabajo, desarrollo, historia, repertorio y su pedagogía dirigida por el maestro Javier Colomer desde España. Melanie y Andrés, ¿ustedes sabían que existe el trombón con trabajo? No, Stalin. No, suena interesante, cuéntanos. Bueno, arranquemos con algo de historia. Prepárense que esto es largo, pero importante. Empezaremos de dónde vienen los instrumentos de metal en la edad de bronce, en los años 1500 aproximadamente antes de Cristo. Se encuentra el oud, instrumento diseñado para la guerra. Se encuentra en países como Islandia, Dinamarca, países nórdicos. Nos trasladamos al país de Escocia y zonas de influencia célticas. Estamos en la edad de hierro, país de Alemania. Aparece el instrumento Carnix y también servía para la guerra, servía para reclutar el enemigo y hacer llamadas para los instrumentos de metal para que el enemigo esté asustado. El imperio egipcio también tuvo instrumentos de metal como las trompetas de la tumba de Tutankamón. Esto se encuentra en el año 1922. Afirman otros expertos que la trompa podría ser el instrumento más antiguo o conocido como el corno actualmente. Grecia generó igual instrumentos como el carnix, arpas, flautas y aulos. La época griega influyó mucho en el próximo periodo, como es el Imperio Romano, que ha marcado conocimiento, política, arquitectura, de lo que es nuestra época actualmente aproximadamente en 2000 años. En aquella época, evidentemente, los romanos desarrollaron muchísimos conocimientos en muchas áreas, pero en el aspecto musical, sobre todo en la guerra, que era para conquistar territorios, aparece un instrumento llamado el cuerno romano, litus parecido al zalpin de Grecia, también conocido como tuba romana. Familia de instrumentos de viento metal de la época romana, cornum, sino, tuba, litus. En la historia, donde más real se tuvo la aparición del instrumento fue en la Edad Media, que corresponde a finales del Imperio Romano, 400 hasta 1400 después de Cristo aproximadamente. Aparece la bucina. Se desarrolla en un instrumento que en la actualidad podría ser la trompeta, similar al trombón. Aparece el sabuche, el alto, tenor, bajo, en tono de fa y en mi bemol. En algunos países tiene su diferente pronunciación. En Francia, sacrebout. En países anglosajones, sacbut. En España, sacabut. En países catalanes, sacabut. En Alemania, posaune. En Alemania, nace el instrumento y se expande al resto del continente europeo. Uno de los historiadores y compositor del momento, Michael Praetorius. Aparece el sacabuche tenor. Tiene las mismas características de un trombón actual, como es el tudel, las campanas, la afinación, con una excepción que tenía longitud grande y con una manecilla para lanzar las posiciones bajas. Aparece un modelo Heinle, que más actualizado en el año 1600 en Alemania, con una válvula para que no sea tan largo. en la ciudad de Nuremberg, existió más de 50 a 70 fabricantes. Otro modelo que aparece es Isaac en el año 1612, incluso actualizado como en la afinación. Dentro de la iglesia protestante, la música estuvo presente con todas las celebraciones religiosas, en el cual el trombón tuvo un realce. Además, se puede reemplazar a las voces soprano, tenor y bajo. Aparece agrupaciones tales como consorts, que consistía en un quinteto de metal, trombón alto, tenor, bajo y cornetas. Además, se utilizó en el ejército que iban adelante instrumentos de viento madera y atrás los trombones. Con todo esto surge el sacabuche bajo, Octave Poussaint, en el año 1632 fabricado por Georg Nikolaus Oyer, inventado en Alemania, midió 1,65 m, pero dejó de existir, ya que no existía gente lo suficiente grande y ágil para poder ser interpretado. A pocos años apareció el trombón bajo barroco, inventado por Eichentopf en Alemania, en el año de 1723, afinado en fa, muy parecido al trombón contrabajo. En aquella época aparece una agrupación llamada Posaune Choi, coros de trombones. Pasemos ahora al periodo clásico. Mozart ayuda a renacer al trombón en el Requiem de Mozart con un solo. Los compositores se dan cuenta que tiene bastantes oportunidades y aparece una nueva línea de trombones bajo, tenor alto. En Inglaterra también se desarrolla un juego de trombones bajo en afinación sol. Beethoven también aporta el realce del trombón en su quinta sinfonía. En el cuarto movimiento realza el trombón y pone en todas sus sinfonías. Incluso hace un cuarteto de trombones. Es aquí donde el trombón contrabajo toma realce. Así es en Alemania, renace el instrumento con Richard Wagner en 1813 hasta 1883. Reestructura la orquesta, ayuda a construir un nuevo trombón contrabajo, además la trompeta baja, la tuba wagneriana, clarinete bajo. En el año de 1830 se construye el primer trombón contrabajo de doble vara, pero no fue hasta el año 1860 cuando empezó a fabricarse de forma comercial, dado el auge de las interpretaciones de la música de Wagner. También tuvo realce en las bandas militares de salvación en Inglaterra, que es imprescindible. Aparece en la banda Hainet Temple Band en 1907, Coventry City Band en 1907. En Estados Unidos aparece en el año 1903 por la familia Kohn. Es el apellido de una familia alemana desplazada a Estados Unidos. En su momento interpretaba a Wolf. Hellenberg, tubista principal sinfónica de Chicago, en el año 1723, por Heitor, en el periodo clásico prerromántico, precesor de la actual tendencia de los contrabajos para los instrumentos fabricados en el siglo XX y XXI. Inspector de la orquesta de Berlín, Ernesto Demmer, se da cuenta que les dificulta el interpretar, por lo cual hace una mezcla de trombón barroco, contrabajo, y más un sol, que se convertiría en el trombón contrabajo, que conocemos actualmente. Entre los fabricantes actuales de trombón contrabajo tenemos, en Alemania, Zein, Lachs, en Inglaterra, Rath, Kund und Heuer, otra vez en Alemania, Kromat, alemán, Kangstuhl, Estados Unidos, Jürgen Voigt, en Alemania, Hack, en Suiza, Fink Mirafon, Alemania. A continuación, nombraré compositores de trombón contrabajo: Richard Wagner, Anton Bruckner, Igor Stravinsky, Richard Strauss. Entre sus obras tenemos Verdi, Otello and Falstaff, Puccini, Tosca and Turandot, Richard Strauss, Alpen Symphony, Salomé y Elektra. Además tiene repertorio solista como es la Sonata for Solo Contrabass Trombone de John Kenny, Elegy for Contrabass Trombone and Piano, Mickey Robleski, Concert for Contrabass Trombone, Harps and Percussion de Wolfgang Ring. Una de las empresas que le dio madre hacia al trombón contrabajo es Hollywood, con el músico Phil Tew. Tuvo un total de 5.000 grabaciones para televisión y cine. Además, Bill Breakback, las actuaciones más importantes que tuvieron en las películas como Batman Forever, Planeta de los Simios en el año 2001, Alicia, País de las Maravillas. Lamentablemente el tiempo ya se nos acaba. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Yo soy Andrés Rodríguez. Esperamos que hayan aprendido mucho el mundo mágico del trombón. Yo soy Stalin Gualapuno. Sintonizamos en la próxima edición de Conserva la Radio. Yo soy Melanie Singo. Hasta pronto. Feliz Navidad. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.